contacto telefónico, como habíamos anunciado, es con la doctora Graciela Ubach, directora aún del Hospital de Clínicas, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Doctora, bienvenida, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, hoy con una buena noticia, se puede decir, la inauguración de un área a partir de recursos generados allí con también el esfuerzo de todos quienes quieren al hospital. Exactamente. Bueno, hoy vamos a inaugurar un área que es fantástica, que era programada, ¿verdad?, y considerada como prioritaria, que es una primera etapa muy importante en el piso 1 de la consulta externa del hospital. Esto se sabe que salió como proyecto porque durante todo el 2017 y parte del 2018, cuando recién ingresaba otra vez al hospital, hubo todo un proceso de valoración de la situación y de discusión y priorización de cómo aplicar los recursos. Se entendió que la recuperación de la consulta externa era una prioridad importantísima. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, desde la inauguración del hospital, que ya cumplió este año, el 21 de septiembre, 67 años, nunca se había tocado la consulta externa. Y entonces, ahí, había una... Son 150.000 consultas al año que se realizan. Entonces, un hacinamiento, las salas de espera inapropiadas, no había toda la parte de cuidado con el acondicionamiento térmico, o sea, en verano la gente se moría de calor porque esta disposición del hospital con mucho vidrio hacia el norte, bueno, en el recorrido del sol, esto es luz, pero también es calor. Claro. Y en invierno, bueno, por esa vidriera también se perdía temperatura, o sea, que era congelante en el invierno y calcinante en el verano. Así que una circulación entreverada. Nosotros incorporamos ahora en la recorrida y en el video que hacemos algunas de estas imágenes del funcionamiento anterior de este policlínico. Mm. Pero además esto se hizo con otro criterio, o sea, mejorar todas esas situaciones primero y hacer varios módulos con consultas de tiempos de espera separados, ¿verdad? Pero además tener en cuenta que queríamos en el diseño del hospital en aquel momento, y todavía está vigente, aprobado por la Comisión Directiva, el Consejo de la Facultad y el Consejo Directivo Central, un hospital que funcionara no únicamente en la mañana, o sea, extender el funcionamiento del hospital hasta por lo menos las 5 de la tarde. Entonces, toda una programación de consultorios polivalentes, ¿qué quiere decir esto? Y otros especializados, ya le voy a explicar rapidito. Bien. Polivalentes son aquellos consultorios que no precisan un equipamiento especial, por ejemplo, los de medicina interna, los de cirugía general, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, hay otros especializados, como puede ser el de ginecobstetricia, como puede ser el de otorrinolaringología, como puede ser el de odontología, que requiere equipos específicos en cada uno de esos consultorios. ¿Por qué los polivalentes? Porque entonces eso nos permitía programar un uso muy intensivo y extensivo de los consultorios, ¿está? Porque si no, teníamos que hacer un consultorio para cada una de las clínicas, que son muchísimas, y eso duplicaba prácticamente la obra. El espacio físico, claro. Y no era consistente, porque era gastar un dinero fenomenal, cuando lo que había que hacer era racionalizar el uso, el funcionamiento del policlínico. Así que eso nos llevó una cantidad de horas de reuniones para convencer a la gente que qué precisaban, qué no precisaban, qué se iba a poner en este policlínico, cómo iba a funcionar. Bueno, ahí jugó un papel muy importante la coordinadora de consulta externa, la licenciada Ana Benedito, que trabajando con la dirección, que conocía ya bien todo el funcionamiento de la policlínica y demás, jugó un papel muy importante en todas estas reuniones que hacíamos y en el convencimiento de los distintos servicios, los profesores y el resto de los docentes que componen el servicio, para lograr el armado tanto físico como después funcional del policlínico. Además, yo quiero decir que esto de que funcione Hasta las 5 de la tarde, bueno, va a mejorar la posibilidad de atención a los pacientes, pero además prácticamente duplica el espacio de formación del recurso humano. Claro. No están todos hacinados ahí apretados durante la mañana. Así que, bueno, por eso le digo, yo estoy muy entusiasmada, estoy muy contenta, porque esto era fijar unas premisas de funcionamiento, fijar en tanto en la mejora de lo asistencial como la mejora de la docencia, que es un pilar fundamental del quehacer de este hospital, ¿verdad? Claro, sin duda es una de las partes más importantes. Sí. Doctora, los recursos que han ingresado por esta vía, ¿no? ¿Han permitido hacer las obras que se esperaban? ¿Los costos se incrementaron y dificultaron un poco la estrategia? ¿O están conformes, digamos, con la planificación que se hizo? ¿Cómo es un poco el cronograma? Bueno, el tema es que nosotros esta obra, una obra muy importante, la sacamos a licitación, y una vez que la empresa se presenta y acepta ese cobro, bueno, se tiene que regir por eso, se hace un cronograma de desarrollo, y el cronograma se cumplió en tiempo y forma, porque de acuerdo a los avances de la obra es que nosotros vamos cancelando el contrato que surgió de esos procedimientos, ¿verdad? Entonces, una vez que el contrato está firmado, estamos resguardados. Mm. En eso somos muy cuidadosos, tenemos mucha experiencia en obras, ¿no? Y entonces, esto fue así, fue fantástico. En plena pandemia, con todos los rigores, con todos los cuidados, la empresa con sus funcionarios cumplió, porque claro, mucha gente tenía miedo. Le digo, bueno, acá el miedo, esto hay que terminarlo, porque nosotros no podemos decir, lo dejamos para el año que viene, pues esto se necesita. Porque fíjese, para hacer esta obra, todo lo que antes funcionaba ahí, todos los consultorios que había en el piso 1, hubo que hacer primero una obra en el piso 3 para mudar los consultorios claro. al piso 3, para liberar las áreas, y sobre las áreas liberadas es que se construyó el policlínico. Ahora vamos a empezar a la mudanza a la casita nueva, que es una cosa preciosa, ¿no? Quedó fantástico. Quedó bien, quedó austero, pero quedó con todas las necesidades, ya le digo, de acondicionamiento térmico, de las áreas de espera confortables, divididas y no todas hacinadas, en fin. Y además se le prestó mucha atención a los aspectos de funcionamiento, de nuevo funcionamiento, porque nosotros decimos obra que hacemos, pero obra que tiene que acompañarse de racionalizar los aspectos funcionales para brindar una mejor calidad de la atención, una mejor calidad en la formación de los estudiantes. Fíjese, ayer inaugurábamos también en la emergencia un área de un equipo de simulación que fue donado por el Colegio Médico, de simulación para la reanimación de los pacientes, la reanimación cardiopulmonar. Entonces, ¿qué sentido tiene un equipo de alta performance, 20 y pico de miles de dólares que nos donó el Colegio Médico? Luego, bueno, ahí se juntan dos necesidades o dos premisas o dos razones de ser de estas dos instituciones, el Colegio Médico para la formación de continua de los profesionales médicos y el hospital como institución formadora de recursos humanos. Sí. Entonces, estas cuestiones de practicar antes de que se llegue a la persona, hace que los recursos humanos, presentada una persona en una situación de paro cardiorrespiratorio, no dude un instante de qué hacer y cómo hacerlo, porque ya lo entrenó en ese. Usted sabe que ese manequín, ese prototipo, es un equipo, no, ya no es prototipo, es un equipo. Hasta gime, hasta hace que vomita. Entonces le plantea al médico situaciones que en la vida práctica se dan para que se entrene en cómo resolverlas. Es una cosa maravillosa. Hemos avanzado mucho en el hospital con estos laboratorios de simulación, ¿verdad? En el piso 7 tenemos un laboratorio de simulación para lo que es el manejo de la laparoscopía, de las torres de laparoscopía. Tenemos en el piso 4, en gastroenterología, también simuladores para cuando tengan que hacer una maniobra, lo hayan repetido antes, las veces necesarias, porque no todas las personas desarrollamos la misma motricidad, las mismas destrezas, ¿verdad? Claro. O sea que sin la conexión... Sin los riesgos de hacerlo en un ser humano. Ya. Exacto, antes de llegar a la persona. Claro. Tenemos también por otra donación del Colegio Médico, todo otra cosa ya en ginecostetricia, otra unidad de estas de simulación, para todo lo que es exámenes para las embarazadas, ¿me entiendes? De ecografías. Uh-huh. Entonces, porque hay que aprender a ver, porque no es fácil. Uno ve la cosa y, bueno, cuando le sacan la toma de pantalla, la captura de pantalla, como dicen, uno después ve ahí alguito allí que no, que parece que a veces está disfruta chiquito. De la foto, pero hay todo un proceso para llegar a eso. Para llegar a eso, exacto. Entonces... bueno, estas son parte de estas cosas que se han ido incorporando al hospital a lo largo de estos dos últimos años que tuvimos ese avance con esta incorporación y con este dinero del reciclado de las envases. Uh-huh. Y se hizo un plan prioritario, recibimos muchas donaciones porque a lo que nosotros presentamos ese plan a diestra y siniestra y hablamos con todo el mundo, y bueno. Y entonces, teniendo en cuenta la valoración que se tiene del hospital, hemos ido avanzando en estas cuestiones que para nosotros son de primera prioridad. Claro. Doctora, ¿ese recurso está garantizado de acá en más? Porque hubo algún debate allí sobre que, cambiaba un poco la forma como se destinaban esos recursos al hospital. ¿Ha habido algún contacto con respecto a esto con las autoridades? Sí, esto lo fue encarado obviamente centralizadamente por el señor rector de la universidad. Uh-huh. Y estos recursos se mantienen incorporados, digamos, a la universidad, pero con fin hospital de clínicas. Así que no vamos a tener sorpresas en cuanto a esto. Bien. Nosotros insistimos mucho porque fuimos a hacer una cantidad de entrevistas con senadores, con diputados, con todo el mundo, con la ministra de Economía, hasta con el presidente, explicando las necesidades del hospital. Bueno, en aquel momento lo prioritario era que nos pagaran la deuda, ¿verdad?, que teníamos. Sí. Pero también en reforzar la parte de incorporación tecnológica, porque, imagínese, cualquier equipo del hospital sale centenares de miles de dólares. Y bueno, entonces la parte de inversiones se convierte en una cuestión prioritaria para mantener todas esas desarrollo de la medicina. Sí, hay cosas que no se pagan manera. Con vocación. ¿Cómo? Que hay cosas que no se pagan con vocación, hay que tener los recursos. No, por supuesto. Pero además fíjese que nosotros, para evitar despilfarros, y sí, formamos una comisión que mandamos un grupo de jóvenes a formarse allá a Cataluña, porque hicimos una unidad de valoración de la incorporación tecnológica. O sea, no es que venga uno y dice, yo me quiero comprar el equipo Julito, Pirulito, como yo digo. Perdón que no es muy académico la definición, ¿tá? Pero para que se entienda. Entonces nosotros, hay todo un formulario elaborado, dice, bueno, esto, ¿qué soluciona? ¿Se agrega algo que no teníamos? ¿Sustituye algún otro procedimiento? ¿En cuántas personas se va a emplear? Porque, bueno, si se emplean tres personas, nosotros decimos, bueno, por ahora no, tenemos otras prioridades, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, todo eso que nosotros decimos y que compramos y que valoramos, y porque, claro, como tenemos tan poco dinero de inversiones, y claro, cuando yo digo la cifra, la gente dice, ay, pero eso no es poco dinero. Sí, claro, pero mire, se nos rompió un equipo hace poquito y la pieza para poner en marcha el equipo es $98,000. O sea, estamos hablando de esos dineros. Claro, los gastos son muy, muy grandes. Enormes, seguro. Doctora, nos habíamos comprometido con sus allegados, su gente, a realizar una entrevista corta, pero antes de... Se ve que la entusiasma contar todo esto y está bueno. Y está sí, bueno. A nosotros también nos entusiasma escucharla. Pero le queríamos preguntar, aprovechando y quizá abusando un poquito, usted se retira, digamos, de la dirección del hospital después de muchísimos años vinculada de alguna u otra manera al Hospital de Clínicas, si ya tiene una un plan para usted de cómo va a quedar relacionada y de, bueno, también si ha habido algún intercambio con alguno de los que se están proponiendo también para continuar su gestión. Yo, lo primero que voy a hacer, se podrá imaginar, me voy a tomar unas vacaciones divinas que tengo acumuladas ahí, no sé cuántos meses, ¿no?, de vacaciones, sí, y de horas extraordinarias que he hecho y todas las historias esas, ¿no? Voy a tomarme un tiempo de disfrute familiar y eso. A pesar de la pandemia, lo haremos con todos los cuidados, como hay que hacerlo, pero vamos a hacer eso. Y después, veremos. Nosotros, trabajamos toda la vida en la universidad y en el hospital, bueno, yo trabajé 25 años en distintos niveles, ¿verdad? Uh-huh. Porque hice carrera a puro concurso, grado 3, grado 4, después el grado 5. Pero, veré. Por ahora no pienso en nada. Estoy así como deseando que todo esto que programamos, que terminarlo, porque es un compromiso que nosotros asumimos con esto. Pero por lo que escucho no tiene ganas de despedirse, digamos, a descansar definitivamente, a estar con su familia y olvidarse de la gestión. No puedo, porque después que uno trabajó 8, 10 horas diarias, y después estar a disposición, ¿verdad?, los fines de semana y todo, es muy difícil cortar y dedicarte a hacer nada. Yo no puedo, tengo la cabeza. Me va a gustar reforzar algunos idiomas que uno maneja más o menos, pero que, bueno, me gustaría tener más fluidez, pero con eso no me lleno las 8 o 10 horas que tenía acá en el hospital. Claro. Ni por la complejidad del asunto, que, bueno, yo no me considero un supergenio, pero, bueno, mínimo lo que uno puede poner en una cuestión, que la atención y el estudio que requiere estar acá a solucionar cosas en el hospital, ¿no? Así que, bueno, y cuando se defina por el claustro quién va a ser la persona que va a ocupar esto, haremos la transición como se debe, poniendo en claro todas las cosas que están, y el plan director, que está votado por la comisión directiva, el consejo y el CDC, el Consejo Directivo Central de la universidad. Y a partir de ahí tomarán las decisiones de cómo se continúa, cómo se fijan las prioridades, porque evidentemente es lo que compete a un director, ¿no? Hacer la planificación del trabajo por esos 4 años. Nosotros vamos a hacer la transición como corresponde, de lo hecho, de la situación que queda del hospital, y ellos elaborarán con sus equipos, con los equipos de acá, porque tendrán que poner gente que entre por concurso, espero que sea como siempre fue la universidad. Y entonces harán sus planes, como lo tuvimos que hacer nosotros, ¿no? Está muy bien. Doctora, le agradecemos, como le decíamos, muchísimo este contacto y también los otros contactos que hemos tenido también a lo largo de su gestión a cargo del Hospital de Clínicas. Le mandamos un saludo y, bueno, estaremos también de alguna manera expectantes a ver qué rol ocupa más adelante. Bueno, ya me quieren dar trabajo otra vez, qué bárbaro. Bueno, un abrazo que grande. Pase muy bien, feliz. Gracias. Y, bueno, que lo mejor sea para. Igualmente, saludos para todo el equipo también. Gracias.